actualizamos, Marcelo, qué está pasando con el conflicto, la enseñanza, podemos decir, las sí. ocupaciones que se anunciaban que se iban a retomar hoy o incluso aumentar. Exacto, integrantes de los distintos sindicatos de estudiantes de formación docente volvieron a ocupar este jueves de mañana varios centros de estudios que fueron desalojados ayer. Según confirmaron autoridades de la ANEP, subrayado, este jueves de mañana volvieron a solicitar la desocupación y la policía se dirige a los centros de estudio para pedir y proceder otra vez al desalojo. Así que bueno, hay que ver qué es lo que pasa. Pero ANEP le confirmó a subrayado esta realidad de que está pidiendo justamente la desocupación nuevamente de estos centros de estudio que, reiteramos, ¿no?, fueron ocupados esta mañana luego de haber sido desocupados en esta madrugada. Muy bien, y a propósito de eso, tenemos en línea, ahora contactamos a estudiantes del SERP de Colonia. Hemos hablado del SERP de Atlántida, de Maldonado. Tenemos, nos dice Blanca ahora, a Enzo Busi y Carmela Caruso de este SERP en Colonia. Buen día, gracias por atender a Radio Centenario esta mañana. Hola, buen día. Día. Gracias a ustedes por darle voz a nuestro movimiento y a la educación. Bueno, son los dos estudiantes de ese SERP que está en la propia capital coloniense, en Colonia del Sacramento. Sí, Colonia del Sacramento. Bien, ¿desde cuándo están ocupando? Desde hoy a la mañana. Desde las 8 de la mañana de hoy. Bien, ¿cuántos estudiantes tiene ese SERP aproximadamente, por lo menos? Alrededor de entre 500 y 600. Ajá, bueno, nos imaginamos por supuesto que hay temáticas comunes con los SERP, con los ámbitos de formación de los docentes, ¿verdad? Pero cuéntenos un poco la realidad particular de ese SERP que viven ustedes. Bueno, principalmente aclarar que todo esto salió de, bueno, nos organizamos para hacer esto, ¿no? Uh-huh. Ayer tuvimos una reunión en la que se citó a todos y todas las estudiantes de profesorado, pero también a la formación en educación social, las educadoras sociales, ya que el SERP no solo forma profesores, sino también educadores. Bueno, entonces nos reunimos y en la asamblea se votó por ocupar el centro y de forma unánime todos y todas aceptamos. Las opciones eran ocupar hoy o mañana, ajá, ¿no? O ambas. Y bueno, se votó en realidad casi en un 70-80% de ocupar hoy y mañana. Esa es nuestra idea. Bien. Después, los porqués de todo esto, uh-huh, para no dejar de lado nada, ¿no?, que sea importante, que bueno, todo es importante. Queremos leer el documento que preparamos en la asamblea de hoy con todos y todas los docentes y educadores. Si les parece, sí, que lo leamos. Adelante, los escuchamos. Muy bien. 18 de agosto de 2022, Colonia del Sacramento. El Centro de Estudiantes del Centro Regional de Profesores del Suroeste comunica. A nivel nacional vivimos una realidad en donde se nos quiere imponer una reforma educativa que nos afecta de manera directa a nosotros, nosotras, futuros y futuras docentes y educadores, educadoras, como también al estudiantado de educación media. Al mismo tiempo se nos niega una participación real en este proceso denominado como transformación. Esto compone un escenario en donde la desinformación conjugada al escaso tiempo de discusión nos posicionan en una situación en la que se hace necesario tomar medidas de manifestación y expresión, reclamando un espacio en donde se hagan oír nuestras voces. Respecto a las recientes declaraciones emitidas por las autoridades de la educación, respaldamos a nuestra consejera estudiantil y compañera Génesis Gallardo en el ejercicio de sus funciones en el Consejo de Formación en Educación. Consideramos insuficiente la participación que se nos brinda debido a que 3 de los 5 miembros corresponden a consejeros políticos, designados de forma arbitraria, lo que imposibilita un diálogo equitativo. Por esta razón, reivindicamos el valor de la lucha estudiantil por fuera de los ámbitos institucionales. De la misma forma, comprendemos que se está vulnerando el derecho a la educación. Perdón. De la misma forma, comprendemos que no se está vulnerando el derecho a la educación, sino que por el contrario, buscamos reafirmarlo. Lo que nos parece inconcebible es que las propias autoridades que reclaman por este derecho sean las que de manera demagógica, a través de su accionar, lo vulneran. Acompañamos y apoyamos a los centros de formación docente que se encuentran ocupando y ocuparán sus respectivas instituciones. Nos consolidamos con la causa aunando nuestras fuerzas en esta lucha por y para la educación. Adherimos a la declaración en conjunto formulada por los diferentes centros de estudiantes de formación en educación, CEIPA, SEM, CEPES, SECA, CIFD, AES, SEC, en los siguientes puntos. Consideramos nefasta la reforma educativa que se quiere implementar. Creemos necesaria la participación de los estudiantes de formación, suponiendo la responsabilidad que conlleva ser un futuro docente y educador. Compartimos, por otra parte, la idea de que el presupuesto para la educación se destine a la renovación de la infraestructura de centros que se encuentran en situación precaria, por ejemplo, el edificio del IFES. Los recortes afectan incluso la elaboración de la monografía final de la formación en educación social. Asimismo, pedimos que se destine presupuesto para becas, recursos y accesibilidad de los y los compañeros con discapacidad. Esta última situación está siendo invisibilizada. Citando a nuestros compañeros, que se destinen los recursos de la educación del pueblo para las cosas que realmente nos duelen y no para censurar nuestra actividad. Con esto no transamos. Por otro lado, estamos completamente de acuerdo con el planteo de que el presidente Víctor Pichillo pierda su cargo. Si nosotros y nosotras realizamos plagio, perdemos la calidad de estudiantes. Por lo tanto, exigimos como medida la destitución del señor Pichillo de su cargo. Rechazamos las medidas que fueron tomadas por las autoridades educativas con respecto al desalojo de los centros ocupados. Consideramos que es una declaración de intenciones. Dichas autoridades no están dispuestas a negociar los justos reclamos del movimiento estudiantil y recurren a la opción más fácil. Además, reivindicamos la histórica lucha presupuestal y exigimos el 6% más 1 en investigación para ANEP y UDELAR y reafirmamos la lucha por una universidad de la educación autónoma y cogobernada. Por último, invitamos a los y las educadores y educadoras a unirse en la causa por una educación de calidad, ya que la formación y acción de un educador no se constituye solo en el aula. Por los motivos mencionados anteriormente, el CESERP, tras convocar una asamblea general estudiantil, declara el paro con ocupación continua del Centro Regional de Profesores del Suroeste. El educador y la educadora luchando también están enseñando. Esa sería nuestra declaración pública. Muy bien. Enzo, Carmela, ¿ustedes han recibido alguna notificación de desocupar el centro de estudio a esta hora o no? No, por ahora no. Aún no. Por ahora no. Bien, van a desarrollar... voz y podemos seguir manifestándonos. Claro, van a desarrollar, pues ha pasado acá, por lo menos en Montevideo, en algunos otros que hemos contactado, algún tipo de actividad están haciendo, de talleres o algo así, ¿está previsto? Sí, sí, por eso es paro con ocupación continua. Bien. Por esto también en el medio se van a dar talleres de información de por qué estamos haciendo esto. Hay una asamblea continua, una asamblea permanente también, y bueno, los talleres van a ser variados, talleres de información, talleres de, bueno, cómo llegamos acá, ¿no? Claro. Pueden ser tanto de filosofía política como de historia. De presupuestal también. Presupuestal. Claro. Y por ahí sería. Muy bien. Bueno, Enzo, Carmela, les agradecemos mucho que hayan atendido a Radio Centenario y les quedaron nuestros teléfonos de la producción que se contactó con ustedes. Les pedimos que nos tengan al tanto, que nos hagan llegar lo que ustedes quieran difundir a la población. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias también. Agradecer a FEFEU y a FENAPES que nos está apoyando siempre y también... de parte de la institución, lo que es dirección. Ajá. También agradecemos que todo sea lo más pacífico posible y siempre dándonos una mano. La verdad que estamos muy agradecidos y agradecidas. Bueno, estamos en contacto. Gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el espacio.